primer plan de la escuela rural de Rehueco presenta un radioteatro, El gato abusón, una historia para comprender los impactos del maltrato entre niños y niñas. Buen día, Ace. Hoy yo creo que voy a dar un paseo y después me voy a dormir un rato. ¿Qué crees que? Tienes razón. Yo mejor me voy a dormir. Ya he madrugado mucho para necesitar una siesta para reponer fuerzas. ¿Qué crees que? En ese momento entra en escena Caballo, que llega apresuradamente a ver a sus amigos. Chicos, acabo de escuchar que tenemos un compañero nuevo en la granja. ¿Y quién será? Me parece que es un gato. Bueno, habrá que darle la bienvenida. ¿Qué te parece en la cena? Hola. Hola a todos. Ya veo que estáis muy tranquilos. Sí, es casi la hora de la siesta. ¿Cómo ha ido tu viaje? ¿Qué crees que? Pues bien, pero estoy cansado. Voy a elegir la mejor cama para dormir un poco. Qué raro es este gato, no ha dicho ni hola y encima se va a coger la mejor cama. Tienes razón, huelo a problemas. Los animales se quedan preocupados y quedan murmurando su preocupación. La radio experimental de la Escuela Rural de Rehueco está presentando el radioteatro El gato abusón, una historia para comprender los impactos del maltrato entre niños y niñas. La hora de la siesta ha pasado. Se escucha a los animales despertando de la siesta en la granja. Como os decía ayer, mientras iba de paseo vi un lago muy lindo, bonito. Ya está bien de tonterías, un poco de silencio que así no hay quien piense. ¿Y en qué está pensando? Pues pienso en cómo puedo hacer que esta pequeña granja sea más cómoda para mí. Caballo, ves y coge un poco de paja para ponerle en este otro lugar. Está bien. Así me gusta. Date prisa, gallo. Deja de comer pienso y ves a traer agua. ¿Qué crees que? Vale, voy a traerte agua. Eso está mejor. Poco a poco haré que esta sea mi casa por siempre. Gallo, nada de despertarme mañana temprano con tus cantos. ¡Miau! ¡Miau! Esto no puede seguir así. Hay que darle una lección. Vaca, quiero que me des algo para comer. Para jugar. Toma, aquí tienes el agua que me has pedido. No te he pedido eso. He dicho algo para jugar. Toro tiene razón. Has pedido agua. No importa, me habré equivocado. Mejor dame algo para comer. ¡Kikiriki! Toma, aquí tienes lo que más has pedido para limpiarte las patas. ¡Kikiriki! Esto no puede ser. Me estoy volviendo loco. ¡Miau! Perro, caballo, toro y gallo se ríen bajito. Su plan estaba funcionando. No puedo seguir así. Creo que tengo que buscarme otra granja. ¿Kikiriki? ¿Qué quieres hacer? ¿Para darte un baño? ¿Kikiriki? Nadie me entiende. Me estará dando la gato chiriporca. Parece que me va a dar algo. Miau, miau. Mi gatito muy, mi perrito fugitivo. Ah, miau. Miau, wow. Requete contra wow. Tranquilo, mi gato. Te jugamos esta broma porque queríamos hacerte ver lo errado de tus comportamientos. ¡Miau! Es que me comporto siempre así cuando llego a un lugar nuevo. Me da miedo y ansiedad conocer a nuevos amigos porque pienso que me van a molestar por ser tan peludo y hermoso. Entonces prefiero molestar primero y exigir cosas para probar las amistades. ¡Kikiriki! Pero, gatito, la amistad se construye en base a confianza y buen trato. Mira, hagamos un acuerdo. Nosotros nos comportaremos a no molestarte nunca más, siempre y cuando tú te comprometas a ser un buen amigo y no comportarte como un mandón, egoísta y yo cétrico. Gracias, amigos. Disculpen por mi comportamiento. Oigan, a propósito, ¿alguien podría sobarme la espaldita? Parece que tengo un gas retenido. Yo te doy unas palmaditas. Pero gato, ¿qué comiste? ¿Un ratón con COVID? No, me comí una lección para tratar mejor a mis amigos y fue sin querer. Queriendo, prometo que nunca más me tiro un eructo ni trataré mal a mis nuevos amigos en la granja. ¡Lo hemos conseguido! Ahora podemos estar tranquilos y felices. Así es que termina esta en la que hemos aprendido que hay que tratar bien a los demás. La radio experimental de la Escuela Rural de Rehueco presentó el radio de teatro El Gato Abusón, una historia para comprender los impactos del maltrato entre niños y niñas.